Hora Libre en el Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Hora Libre. Hora Libre en Farco Satelital, con la posibilidad de encontrarnos nuevamente después de algunas semanas de retomar la tarea dentro de lo que es nuestro trabajo diario, cotidiano, acá en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires y para todo el país, con la alegría de saber que tenemos comunidades que se comunican con nosotros, que de alguna forma también nos escuchan, que reflexionan, que de algún modo nos ponen el desafío de seguir adelante. El desafío mayor es que seguramente podamos tomar la palabra, no los docentes, sino los chicos. Estos jóvenes, adolescentes, chicas y chicos de la Ciudad de Buenos Aires que discuten, piensan, traen temas y de algún modo nos hacen pensar y repensar constantemente. Nosotros en Hora Libre, como lo decíamos ya en el 2006, decimos es el momento de hacerse cargo, porque para ser libre hay que hacerse cargo. La única forma de poder ser totalmente libre es ser responsable. Entonces, lo que vamos a hacer es eso, escuchar las voces de estos chicos que hoy nuevamente nos invitan a pensar y a tratar algunos temas. Hoy seguramente, hablando un poco de medios, tenemos la suerte y la alegría de tener en los estudios aquí de la Escuela de Escalada de Vilpiane, ¿sí?, en el barrio de Lugano, a los chicos de la escuela, de las Escuelas Técnicas Ragio. Chicos, ¿cómo les va? Todo bien, por suerte. ¿Tranquilos? Sí, un poquito nerviosos. Ya, eso pasa. Bueno, díganme sus nombres, así los vamos reconociendo. Hay varios grupos, tenemos gente del otro lado. Somos tres grupos. Son tres grupos. Bien. Bueno, primer grupo, entonces, ¿compuesto por quién? ¿De qué barrio? Yo soy Valentín Gallino, somos de Núñez. Bien. Bueno, yo soy Milagros Barrera. Yo soy Andrés Costa, de Florida. Yo soy Patricia. Y yo soy Irina. Bueno, bienvenidos. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de los estereotipos en la publicidad, cómo afectan a la sociedad y cómo ésta los adopta y los acepta. Bien, los estereotipos y cómo de... A ver, ¿cómo podemos explicarle a quien nunca escuchó esta palabra o no sabe a qué se refiere? ¿De qué vamos a hablar entonces? Un estereotipo es una idea que luego se transforma tipo en un modelo que agrupa a sujetos u objetos que tienen las mismas características o similares. Estos estereotipos en realidad son impuestos por la sociedad y por las grandes corporaciones, pero en realidad son aceptados y después son usados dentro de la sociedad misma. Una de las características que tiene el estereotipo cuando está en funcionamiento en una sociedad es que uno no advierte que está ahí. Demos algunos ejemplos de estereotipos en cualquier situación de la vida. ¿Cuál puede ser? El clásico de la belleza femenina tiene que ser perfecta, alta, linda, inteligente, en lo posible. La idea de una mujer linda es alta, flaca, rubia. También. Sí. Claro. ¿Y cómo? Claro. Y por ahí podría ser bellísima, pelirroja, morocha, no sé, bajita. Si la belleza estuviera asociada al atractivo físico. Por otra parte, ahí hay o una etnia, por ejemplo. Bien. Si tiene que ser caucásico. El varón lindo tiene que ser caucásico, por ejemplo, ¿sí? Como si, no sé, por ser chino o por ser, no sé, africano, no pudiera ser también bonito. Digamos. Claro, sale dentro del marco de los estereotipos. Otra de las cuestiones es que, bueno, ahí dijiste una palabra que es clave. Un estereotipo es una especie de marco, ¿sí?, que sirve como atajo, sirve como resumen, digamos. Uno rápidamente piensa, bueno, esto es tal cosa. Qué sé yo, yo les diría, los estereotipos muchas veces funcionan mal, digamos, en términos de que son como un prejuicio. Por ejemplo, no sé, a ver, ¿se les ocurre algún caso, algún estereotipo que sea más bien prejuicioso, o sea, así, con disvalores más que con valores? Y muchas veces se llega, por medio de los estereotipos se llega a la discriminación, que también es uno de los problemas que hay. Por ejemplo, la gente que vos ves caminando por la calle, que no tiene los mismos recursos, digamos, económicos que los demás, y ahí ya hay un problema discriminatorio, digamos. Bien, si uno ve, por ejemplo, a ver, un chico vestido con ropas grandes, encapuchados, como si fuera un rapper, ¿qué es lo que está pensando? ¿Qué es lo que lee rápidamente esa forma de vestir? Por ahí una persona mayor piensa que los va a robar o que les va a suceder con esa persona, entonces por ahí también el pensamiento del mayor es, no, bueno, nos cruzamos a la vereda de enfrente y seguimos caminando y como que no pasó nada. Bien, ahí aparece algo. A partir de que yo leo, le otorgo un sentido, opero después. Pero son dos acciones distintas. Una es la operación, me cruzo de vereda, y otro es el sentido que le otorgo, ¿sí? Que esto, qué sé yo, pibe con gorrita, pibe peligroso, ¿sí? Morocho con ropa grande es pibe chorro. Sí, digo, no sé, si es travesti, es prostituta. Y la verdad es que tranquilamente todas estas cosas pueden ser mentiras. La historia es que el estereotipo nos hace como esa especie de asociación automática, ¿no? ¿Estuvieron viendo algunos autores acerca de estos temas? ¿Algunos autores o algunos escritores acerca de esto? ¿En algún momento hablaron? No hablamos de autores. Estudiamos publicidad, pero vimos algunos apuntes, estudiamos algunas cosas, pero... Como que lo tomamos más general, ¿no? También. Digo, bueno, por ahí yo escuchaba en la preparación, después seguramente me lo van a nombrar por otras cuestiones, entonces... Humberto Eco trabaja sobre esto. Sí. ¿Sí? ¿Leyeron algo de Humberto Eco alguna vez? Sí, el libro de Apologistas Integrados. Bien. Ahí aparece algo, que es esta idea de que se supone que los medios de comunicación hacen algo con los estereotipos. ¿Sí? Y eso que hacen es digno de ser analizado y es bien interesante. ¿Sí? ¿Qué les parece a ustedes que hacen los medios con los estereotipos? Yo creo que los toman los estereotipos para mostrarlos y para que la gente se siente identificada. Bien, vos decís que los muestran y trabajan con un proceso de identificación, ¿vos? Claro, digamos que en mi opinión lo que hacen los medios es reforzar esos estereotipos, obviamente para la identificación. Bueno, una de las características de los medios masivos de comunicación es la de difusión y refuerzo. Otra es que con los públicos destinatarios trabajan necesariamente en procesos de reconocimiento y de representación. Podemos hablar un poquito más de eso. Bien, hechas las presentaciones. ¿Me vuelven a decir sus nombres así la gente sabe quién está escuchando? Irina. Patricia. Andrés. Milagros. Valentín. Chicos de las escuelas Raggio que estuvieron trabajando y ahora ¿qué vamos a escuchar? ¿Qué tenemos? Tenemos una entrevista que le hicimos a un profesor, es nuestro profesor de aspectos sociales y económicos de la publicidad. Él es Gabriel Sanfilippo, que es licenciado en comunicación social, técnico superior en publicidad, locutor nacional. Y bueno, nuestro profesor al que le hicimos unas preguntas sobre los estereotipos que tienen relación con la publicidad. Referentes de la política, la cultura, la educación, deportes, salud, literatura, actualidad, entrevistas, hora libre. Un estereotipo para mí y para todos tiene que ver con una conformación social, con una imagen social que nos muestran, en la cual automáticamente quedamos todos como encajonados, donde si hablamos de familia, el concepto de familia es papá, mamá, nena y nene, entonces esa es la imagen que tenemos que tener de familia, y si nos apartamos de esa imagen de familia estamos como rompiendo el estereotipo, pero también es un estereotipo el hecho de que el hombre tenga que ganar más que la mujer, porque el hombre tiene que ser el proveedor de la familia. Es un estereotipo que la mujer deba ser quien haga las tareas de la casa y quien limpie y quien cocine. ¿Por qué? Bueno, porque nos han marcado genéticamente durante muchísimo tiempo. A tal punto es un estereotipo esto, que dentro de las herramientas cuali cuantitativas que tenemos en planificación de medios, cuando hablamos de rating, hablamos del rating mujeres, del rating hombres y del rating ama de casa, como una categoría específica. Porque decimos que el ama de casa es una fuerte decisora de compra de productos del hogar, entonces tenemos que ver qué mida específicamente esa mujer ama de casa. La publicidad es un factor replicador, es decir, que repite estereotipos, no derriba estereotipos, al contrario, construye, se apalanca, se monta en estos estereotipos para poder comunicar justamente lo que quiere vender. ¿Cómo se rompen los estereotipos? No tiene que ver con una cuestión publicitaria, sino que tiene que ver con una cuestión más social. ¿Qué otro tipo de estereotipo también usa la publicidad? Las mujeres tienen que ser perfectas, las mujeres son sexys, las mujeres están siempre impecables, el hombre es el típico conquistador femenino, Si no pensemos en toda la campaña de Axe, mujeres atrás de hombres que usan Axe, todo el abanico de estereotipos que te puedas imaginar, la publicidad los usa y abusa. Escuchábamos ahí a Sanfilippo, especialista en el área de publicidad, comunicación y locución, ¿no? ¿Qué cosas quisiera resaltar de esto que escuchamos? A mí me gustaría decir por ahí que el tema de cómo romper con los estereotipos, que necesita un cambio social grande, el problema es que tiene que ser avalado por varios años, ¿no? O sea, no puede ser un cambio rotundo de golpe, tiene que llevar todo un proceso, digamos. En Latinoamérica hay estudios, los de Jesús Martín Barbero, los de Omar Rincón, los de Guillermo Orozco Gómez, que hablan acerca de qué modo reacciona la gente con respecto a aquello que le proponen los medios. En Estados Unidos, en Alemania, en el mundo sajón, se invierte esa forma de estudio. En vez de estudiar qué hace la gente con los medios, lo que se estudia es qué hace el medio, qué efectos tiene en la gente, ¿sí? Igual todos tienen algo en común, que es la comunicación es muchísimo más fuerte con la experiencia. Y esto que vos planteabas en un momento, si yo estoy en la calle y tengo miedo porque enfrente mío hay un pibe que parece pibe chorro y para mí eso es peligroso, la experiencia no me la quita nadie, porque yo vivo ese estereotipo como una experiencia personal, indiscutible entonces. No importa si a mí me robaron o no, lo que importa es que lo experimento como real. El medio ahí refuerza muchísimo, porque si los medios hablan de esos temas y te vuelven a reforzar lo que vos ya tenés como un pensamiento ya articulado, funciona esto de que el medio construye o refuerza, ¿sí? Ahora, acá el profe hablaba de otras cosas también, hablaba de las marcas y las marcas sociales, digamos. Él decía, bueno, te dejan como una, él en un momento dice algo así como una marca casi genética, no sé si lo recuerdan, y que habla de algunas marcas exclusivamente y del uso comercial. ¿Qué pueden pensar ustedes en términos de qué pasa con ese uso comercial? Con el lugar de la mujer, el lugar de la ama de casa, que parecen ser lugares distintos. Sí, hay muchas marcas que utilizan, por ejemplo, la mujer y las ponen en un lugar inferior al hombre. Podemos poner el ejemplo de casi todas las campañas de Axe. Hay muy pocas que igualan al hombre y a la mujer o toman a la mujer desde otro punto de vista. Y aparte un tipo de hombre. Claro. El ganador, el que siempre... El que sale. Digo, que si no usas ese desodorante, no vas a tener las chicas atrás. ¿Vieron la última de Maquinita de Afeitar? No. ¿A qué parte del hombre a la mitad? Sí. No. Que no. Está... No, pero no sé si puedo llegar a comentarla, pero... Básicamente es pone un hombre como si fuera un hombre lobo, de un lado, que es todo peludo, y del otro lado, el hombre deseable. Claro. Por lo tanto, el hombre deseable es un hombre sin pelo en pecho. Claro. Claro, digamos. Lampiño directamente, sin ningún pelo. Digamos. Digo, eso no obviamente es menor. Trabajado, con los abdominales marcados, la espalda bien ancha. Digo, esto es parte de lo que ustedes planteaban al comienzo, donde, bueno, estas cosas operan, qué sé yo, hace 20 años el hombre bello no era eso, digamos, era otra cosa. ¿Sí? Hoy no tiene que tener pelos. Digamos, qué sé yo, lo cual es todo un tema que ponerte a pensar en la naturaleza y en las hormonas. Es todo un problema. Claro. Por eso tenés que comprar la maquinita. Bien. A ver, ¿por qué eligieron el tema ustedes? ¿Cómo llegaron a elegir este tema? Bueno, nosotros, como ya te dije, estudiamos publicidad. Y bueno, se nos ocurrió que podía ser interesante, como desde el punto de adentro, de que nosotros estudiamos publicidad, ver las maneras de un punto de adentro, como decir, bueno, está mal lo que están haciendo porque nosotros lo estudiamos y vemos que hay algo que no nos cierra y que está influyendo en la sociedad. Quizás que la sociedad no se da cuenta de esto, pero nosotros sí queríamos resaltarlo estudiando en publicidad. Bien, ahí aparece una primera cosa que me parece importante destacar, que es reconocer que quizás es útil para vender, pero tiene otras consecuencias sociales y que en el caso amerita la reflexión al menos. ¿Qué hace la gente con eso? ¿Sí? Aparte de además de que somos futuros publicistas, también somos consumidores porque somos parte de la sociedad y también recibimos esos anuncios, recibimos esos mensajes que mandan a través de las publicidades y los comerciales. A ver, ¿y con qué campañas trabajaron? ¿Qué campañas pudieron analizar o ver? Bueno, primero estudiamos la de Schneider, la que dice perdón por no lavarnos las manos nunca, perdón. Esa, y después la de Axe. La de Axe la van a analizar el otro grupo. Nosotros hicimos unas encuestas con Iri, hicimos unas encuestas en el colegio a los chicos de diferentes edades, hombres y mujeres, viendo a ver si se sentían discriminados o si sentían identificados con esta publicidad. ¿Y qué datos tienen? Y bueno, sacamos, fue bastante parejo. De algunos decían que discriminaban, otros decían que no. Otros se sentían identificados. Pero, otros no. Bueno, la publicidad de Snyder es, bueno, es la que muestra las actitudes inmaduras del hombre que afectan a la mujer. Lo pone en una posición incómoda y sería una inmadurez en el hombre y que ya se ve como algo normal. O sea, y ser hombre es ser sucio, inmaduro, irrespetuoso, poco formal, digamos, a veces hasta desubicado, digamos. Claro. Tiene como varias de estas cosas. Claro. Bien. Algunos, las chicas que le hacíamos las encuestas decían que no se sentían discriminadas por la publicidad porque ya era algo como normal, algo típico del comportamiento de los hombres, como que lo veían como algo normal y no sentían que discriminaba. Sí, igual yo quería acotar un punto, que es que nosotros con Milagros hicimos unas encuestas utilizando una red social que es Facebook. Uh-huh. No en una publicidad o una campaña específica, sino en general la publicidad, y ninguno, todos piensan que la publicidad discrimina, pero ninguno se siente identificado como discriminado. Bien. Entonces eso, bueno, lo pasa y en la gente en tu red Facebook, ¿quiénes son los que formaban parte de esa red? Y jóvenes, estudiantes de la misma escuela, a veces sí, pero sí son un grupo de, no sé, entre 15 y 20 años. No digamos de no basarnos tanto en chicos de colegio, porque como sabíamos que Valentín y Irina iban a estar mucho en el tema de ese de colegio, por ahí salir y tener otro pensamiento de otros chicos que más o menos de la misma edad y que tengan otro pensamiento, ya que no estudian lo mismo que nosotros. Así como cuando uno pregunta qué piensa la gente, hay que ver a qué gente acude, ¿sí? Para ver esto, qué edad tiene. Una de las cosas que hay y existe como estudio es que existe un efecto tercera persona. Es muy común que uno piense que a mí no me pasa esto cuando miro la tele, pero a los demás, que son tontos, claro, ellos sí, pobrecitos, ellos obedecen, a ellos los manipulan, a ellos los obligan a comprar, a ellos les refuerzan el estereotipo. Yo, que miro televisión, a mí no me pasa nada con eso. Ese fenómeno, que es un fenómeno muy común, se llama efecto tercera persona y tiene que ver con esto, con la idea de que uno, ¿sí?, consume conscientemente y los demás son irracionales, ¿sí? Parte de esto que ustedes encuentran tiene que ver con esto, cuando la gente no se siente discriminada es porque no está, ¿sí?, afectándose en modo racional, sino que es inconsciente lo que le está pasando. Hicieron testimonios, ¿no? Sí, esto. Ahí vamos a escuchar algunos testimonios de los chicos de las encuestas. ¿Sentís que esta publicidad discrimina? No, me parece que hay cosas que en las que no estoy de acuerdo, que no comparto de la propaganda. Más o menos, pero tiene bastante razón. ¿En qué? O sea, y en todo lo que dice, pero siento que un poco discrimina porque no creo que igual todos sean así. Puede ser. ¿Por qué? Y porque a las mujeres se lo utilizan como objetos sexuales. Hora Libre por Farco Satelital. www.farco.org.ar. Y a ver, ¿qué podemos comentar de esto que escuchamos recién? ¿Qué encontraron ustedes que le pasa a los chicos, a los jóvenes, a los que como ustedes, digamos, se enfrentan a diario, ¿no?, con la publicidad? Yo recuerdo el comentario de uno de los entrevistados, que era un... Eran dos chicos de 18 y 19 años que se sentían ofendidos con la publicidad de Snyder porque decían, no, yo no soy así, yo no hago ese tipo de cosas. Entonces ahí vemos que generalizan mucho a los hombres, haciéndolos entrar en ese estereotipo, y muchos no son así. Bien, de hecho, el estereotipo funciona como una generalización y un prejuicio. Sí, digamos, es precisamente lo que hace es aplanar las posibilidades de todo lo que tenemos distinto. Parece que todo el mundo cuando entra en una categoría es eso y no es otra cosa. En realidad, ustedes, entre ustedes mismos, deben ver que cada uno de ustedes tiene actitudes distintas, ¿o no? Sí, claramente. Sí, ¿para qué les sirve hacer este trabajo a ustedes, personalmente, más allá de lo que tienen escrito acá? Y creo que para darnos cuenta, por ahí para en un futuro, cómo encarar nuestro futuro trabajo. ¿Todos se van a dedicar al área? No, yo no me voy a dedicar a la policía. Yo sí, por mi parte, sí. ¿Ustedes? Yo creo que en cualquier otro trabajo que se llegue a encarar en un futuro, siempre va a estar por ahí ligado a la publicidad, porque, o sea, es algo que te sirve. No sé, podés terminar trabajando de cualquier otra cosa, pero lo que aprendés en publicidad te sirve para promocionarte vos mismo por ahí. Entonces yo creo que puede funcionar cualquier otro. No, y está bueno aparte tener el pensamiento crítico y poder de alguna manera reconocer lo que sucede en los medios. Yo creo que entender la publicidad, más allá de si seguimos o no para trabajar con eso, entender cómo funciona es también entender cómo funciona el mundo, cómo se mueven las sociedades, las personas. O sea, lo que yo vi en estos jóvenes que daban su opinión es cómo puede llegar a un estereotipo o un mensaje volverse una realidad, tanto que ni notás que es, no te sentís discriminado, porque es la realidad. Los hombres sí son así, y tal vez no. O sea, quizás hay otra clase de hombres, claro, pero cuando encontrás ese decís, bueno, es así. Es así, ya está. Y a mí me sorprende eso, cómo un estereotipo, tal vez fundado, puede volverse real y podemos dar vuelta a todo y decir, no, está basado en la realidad, porque al final se terminó convirtiendo en algo real. Es que el estereotipo no es mentira, es una generalización que aplana, es un prejuicio, es una estructura de pensamiento, pero que tiene alguna relación con el mundo real. Lo que pasa es que no es toda la verdad. Es una simplificación, hay mucho recorte. Por eso es que en un momento vos te vas a encontrar algún pibe chorro vestido de pibe chorro, pero también el chorro puede tener traje y corbata. Totalmente, hablando muchas de veces eso. Claro. A ver, tenemos que hacer una pequeña tanda. Nosotros vamos a seguir hablando con los chicos, pero antes vamos a recordar quiénes son todos estos que forman parte de la comunidad de Hora Libre, y vamos a después seguir con los del otro grupo. Recuérdame, chicas, ¿dónde nos puede encontrar la gente? Nos pueden encontrar en el sitio web www.programarec.com.ar, correo electrónico horalibre@programarec.com.ar, en Facebook Programa Rec, todo junto. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, www.farco.org.ar. Las radios que nos emiten, a ver, así le mandamos un saludo y un fuerte abrazo a cada una. FM Mural, Chipoleti, Río Negro. FM La Nueva, Formosa Capital. FM Raíces, La Plata, Buenos Aires. FM La Posta, Moreno, Buenos Aires. Radio Comunidad, Villa Lugano, Ciudad de Buenos Aires. Radio La Milagrosa, Ciudad Oculta, Ciudad de Buenos Aires. Radio Luna Azul, Humahuaca, Jujuy. Radio El Aguilar, Comunidad El Aguilar, Jujuy. FM Educativa, 92.3. Río Gallegos, Santa Cruz. Radio Cultura de Santa Fe. Radio Cultura Santa Fe. WordPress.com. Bueno, me acaban de ayudar las chicas y los chicos de las Escuelas Técnicas Ragios. Empezamos ahora con el otro grupo, ¿les parece? Sí, dale, sí. Pasamos con el más de la Versuit, El Tiempo No Para. Está llena de ratas, te compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para, no para. Fuerza del ocaso, mi ametralladora está llena de magias, pero soy solo un hombre más, cansado de correr en la dirección contraria, sin podio de llegar y mi amor me corta la cara, porque soy solo un hombre más, pero si pensás que estoy derrotado, quiero que sepas que me la sigo jugando, porque el tiempo no para. Unos días y otros no, estoy sobreviviendo sin un rasguñón, por la caridad de quien me detesta. Y tu cabeza está llena de ratas, te compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para. yo veo al futuro repetir el pasado. Veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para, no para. Yo no tengo fechas para recordar. Mis días se gastan de par en par, buscando un sentido a todo esto. Las noches de frío es mejor ni las esperas. Acabamos de escuchar El Tiempo No Para ahí con la Bersuit. Estamos con los chicos de las escuelas Raquios. Díganme sus nombres, segundo grupo, ¿no? Sí. Bien, tranquilos, ¿estuvieron escuchando desde afuera? Sí, sí. Bien, perfecto, nombre, apellido. Bueno, yo soy Guido Giandón. Bien, hablame más fuerte y más cerquita, te pido, en el micrófono. Yo soy Guido Giandón. Bien. Yo soy Florencia Gómez. Yo soy Pablo Burgos. Yo soy Federico Brown. Yo soy Alori Florencia. Bien, casi que no te escuché, Flor. ¿Apellido? Bien. Subimos un cachitito ese mic, porque los dos chicos hablan bajitos, dale. Sí. Acá no tengo un alumno, tengo un profe que nos está ayudando. César, ¿vale? Bien, yo les cuento de parte. El equipo de conformación de REC hoy está Néstor Cortés, ahí ahora haciendo la operación técnica. Antes estuviste vos, así en la primera es, parte. Sí, en el área pedagógica, ¿quién estuvo vos? Néstor Cortés, estuve yo y estuvo la profe Carolina Reynosa. Bien, ¿algún otro profe más? Me olvidé. No, el otro es el acompañante. Fernando Lauro. Fernando Lauro, que nos acompaña siempre en la con el tema de la radio. Ah, bien, bien, bien. ¿Qué, pero qué es? ¿Preceptor? No, profesor de taller. Profesor de taller, o sea que tenemos dos profes acá colaborando. Sí. Bien. Y de vuelta se nos ha quedado una niña, ¿su nombre? Patricia. Patricia estuvo en la primera parte, ¿sí? Y ahora vamos a seguir hablando, así que me vas a ayudar a ver cómo avanzamos. Dale. De dónde venimos y hacia dónde vamos. ¿De qué vamos a hablar ahora, después del tema de la Bersuit? Bueno, vamos a hablar del marco legislativo, ¿no? La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, discriminación en la publicidad, el código de ética, ¿no? Y bueno, más o menos esos temas vamos a tocar. A partir de que estábamos hablando de los estereotipos y cómo es su funcionamiento con los medios y la sociedad, lo que aparece es la necesidad de pensar un marco regulatorio cuando las gentes, ¿sí? Cuando nuestros públicos, cuando nuestros familiares forman parte de la ciudadanía, ¿sí? Y el Estado tiene alguna responsabilidad con esto, lo que debe hacer es tener alguna forma que regule, ¿sí?, los alcances, los permisos y las prohibiciones. ¿Qué encontraron ustedes al respecto? Bueno, nosotros, principalmente la CONAR, que es la Comisión Nacional de Autorregulación Publicitaria, ¿no?, que es la que regula, digamos, el contenido de la información de las publicidades, ¿no?, y sanciona a las agencias correspondientes, ¿no? Bien. Ahí aparece por lo menos una entidad que tiene esta obligación. Sí. ¿Sí? Sí. Después vamos a ver si trabaja o no realmente como uno espera. Es privada, sí. ¿Qué significa esto de que es privada? No, depende del Estado. Claro, es un ente privado. Lo cual es igual, no todas las agencias son reguladas por ese ente. Claro, son las que están asociadas. Claro, es como una comisión. Es como una cámara. Claro, en realidad no es lo mismo una comisión que una cámara en este sentido. Yo a la cámara voy, me anoto. Sí, si tengo ganas, si me conviene. Y sentamos posición frente a algunos problemas. Pero como perteneciente a una cámara, que yo soy la cámara de Argentina de la empresa, ¿a quién defiendo? A las empresas. A las empresas. Cámara Argentina de Anunciantes, defiendo al anunciante. No a los públicos, no a los destinatarios, no a la señora ama de casa. Entonces ahí aparece una cuestión casi de autorregulación, pero hace falta un marco regulatorio. No. Y ahí encontramos la ley, ¿no? Sí. Sí, ¿cuál es la ley que empezaron a tratar? Me miran a mí, ¿no? Es eso depende. La CONARP se basa en el código de ética. Bien. ¿La diferencia ahí entre ética y ley, alguien la sabe más o menos? Yo me llevo la materia. Sí, no, o sea. Yo me llevo la materia. No. A ver, ¿cuál sería? ¿Un código de ética qué característica? Un código de ética es algo que, en este caso, el resto de las agencias se pusieron de acuerdo para ver qué cosas prohibir, qué cosas decir, qué publicidades hacer y qué cosas no mostrar. En cambio, la ley es un marco legal por parte del Estado, en donde es una prohibición, donde ya hay en el caso de no cumplirla puede llegar a juicios, y es algo más digamos más es más legal, digamos. Bien, ahí aparece la primera diferencia, la acabas de decir con claridad, que es un marco ético, es un marco que depende de la autogestión y de la autorregulación, mientras que el marco legal depende del respeto por la ley. Por lo tanto, si vos no cumplís, estás en la situación de delito. Hay una consecuencia más grave. Sí, en cambio, si yo, para mí, no sé, hay acciones que dependen de la ética, qué sé yo. Yo puedo no recibir regalos de, por ejemplo, no sé, inspectores. Sí, bueno, a mí me parece que no está mal que yo le regale cosas al inspector, y que el inspector que me tiene que a mí controlar reciba regalos míos y que yo le dé regalos a él. Bueno, si eso depende de la ética, porque no está prohibido, depende entonces del acuerdo que tenemos con el inspector. Claro. Salvo que se regule. Ahora, si aparece una regulación, hay un marco legal donde, che, pará. ¿El inspector? Un inspector no puede recibir regalos. Claro. Ni coimas. Bueno, ¿por qué? Porque eso es un delito. Si está marcado solo por la regulación ética, es un proceso de autorregulación. Si está marcado por un marco regulatorio como una ley, depende del Estado, y romper esa ley es un delito. Esta es la diferencia. Y acá es donde nosotros nos tenemos que meter, porque los medios durante mucho tiempo no estuvieron legislados. Entonces les quedaba solamente la autorregulación. Sí, igual es importante que justamente la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no regula los contenidos de las publicidades, porque no es una ley que regule contenido. Uh-huh. Eso lo vieron justo los chicos, tengo la posibilidad de que está muy bien que sea así. Sí regula quizás los tiempos de publicidad, tipifica lo que es una agencia, de lo que es, digamos, los distintos tipos de publicidad que puede haber en radio, en televisión. Lo que sí aparece interesante en la ley, que es una figura legal para que el público que se sienta dañado por el no cumplimiento pueda acceder, y es el... la Defensoría del Público, ¿no? Que... Digo, para aquellos que no se dedican al área de la comunicación, es importante que sepan que está bien que una ley no regule los contenidos, porque los contenidos uno dependen de los medios, dependen de quienes los producen, y el poder está demostrado internacionalmente con un montón de investigaciones, no está en los contenidos. El poder está en el protocolo, en quién tiene la posibilidad de meterte al medio y que funcione, y a quién pone en acceso y a quiénes conecta. Por eso es muy fuerte la corporación. Porque el poder que tiene, no sé, Schneider, es en convocar muchísimos medios para poder contactarse con muchísimos públicos. Ahí está el poder, no del contenido. El contenido, de hecho, ustedes pueden producir contenidos. Ahora, sí, ¿dónde lo ponen en circulación? Claro. No, en la página de Facebook. ¿Qué hay? ¿Se entiende? Hay muchos menos recursos. Muchísimos menos recursos en términos de protocolo. No podés generar protocolo nuevo, en cambio una corporación sí. Por eso es necesario que haya un marco regulatorio. Bien, estuvieron haciendo ahí parte de algún trabajo más periodístico, ¿no? ¿También? Sí, en realidad hicimos una entrevista, una charla con los chicos que fue gente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, pero la gente también tuvo la posibilidad de estar algunos profes en lo que fue la asamblea de Farco, donde estuvo Cintia Ottaviano, que es la defensora del público, que esta figura crea la ley, donde también mucha gente ha accedido con quejas sobre contenido, que si no es lo que la ley regula, como defensora del público también traslada eso. Y bueno, retomamos un fragmento de la charla que dio, donde explica un poquito qué es esta nueva entidad que se crea. Bueno, lo escuchamos y después lo comentamos. A través de la Defensoría del Público lo que se hace es poner en plena vigencia también dos artículos más de la ley, y no creo que sea un hecho menor, no por la cuestión cuantitativa de los dos artículos que son el 19 y el 20, sino por lo que significa crear un espacio donde cada uno de los que estamos acá, cada una de las personas que vive en la Argentina, tiene la posibilidad de reclamar, de consultar, por supuesto, pero también de denunciar todo el incumplimiento con la ley de medios. Desde mi punto de vista, la puja distributiva no es nada más que económica, sino que también es informativa. Ha sido evidente en la Argentina y en la región, en toda Latinoamérica, cómo se produce esa tensión entre las corporaciones, entre los que tenían este privilegio, entre las élites que se arrogaban en definitiva la libertad de expresión, y el pueblo. La Defensoría del Público trabaja sobre toda la radio y toda la televisión, o sobre aquellos canales que sean emitidos en internet, como pudo haber sido el canal 360 TV, no sé si alguno lo tiene presente, pero que empezó con una emisión solo por internet. Es decir, que la ley define la comunicación audiovisual, no en su soporte, sino en su sentido. Y si el canal tuviera una grilla de programación, un horario determinado, entonces también entraría dentro del ámbito de la Defensoría del Público. Y como les mencionaba, es autónoma, es decir, no tiene dependencia del Poder Ejecutivo. En todo caso, tenemos también la posibilidad de controlar que el AFCA esté llevando como autoridad de aplicación de esta ley las cosas como corresponde. Derecho a la palabra. Derecho a la lectura. Derecho al juego. Derecho a la educación. Derecho a que se escuche tu voz. Derecho a la comunicación. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Vamos con Hora Libre. Hora Libre aquí en Farco Satelital, con la posibilidad de llegar a todos y cada uno de esas radios que antes nombramos y a quienes saludamos. Ahora en Operación Técnica vuelve a tomar el mando César Baldoni. Sí, ahí nos estuvo acompañando recién Néstor Cortés. Les recordamos que la coordinación general está Mariano Molina, que les habla yo. Sí, después de un tiempo de haber estado medio ausente, vuelvo aquí al aire, Cristian Gauna. Contento, che, de estar trabajando con ustedes, chicos. A ver, recapitulando, vos querías nombrar algo que te parecía importante, ¿por qué? Cuando discutimos todo el tema de cómo preparar para decir el marco legal, también hablamos de que no solo está la CONARP, sino que también está en el INADI, Defensa al Público y Defensa al Consumidor, y bueno, los chicos tienen más info del tema. Sí, de hecho también, y no lo solemos usar tanto, pero una de las cosas es que también la Defensoría del Pueblo en algunos casos puede llegar a ser útil cuando uno se siente afectado o agraviado por alguna de las cuestiones que tienen que ver con el consumo y sobre todo con la publicidad. ¿Por qué cosas consulta la gente? ¿Cuáles son las denuncias o los modos que hay de contactarse con la CONARP? Bueno, algunos motivos de consulta puede ser cuando el oyente o televidente considera que se promueve o incita el trato discriminatorio por motivos de origen étnico o nacional, de religión o de sexo, género o orientación sexual, o el aspecto físico también, que es un motivo de discriminación. Otra cuestión puede ser cuando el oyente considera que vio algo o escuchó algo que de las 6 de la mañana a las 10 de la noche que no era apto para todo público, que sabemos que hay una ley que prohíbe poner contenidos explícitos en este horario. O por ejemplo cuando se transmiten mensajes que contengan violencia simbólica contra las mujeres o se promueva un tratamiento basado en estereotipos que atentan contra la dignidad y la igualdad, que es un poco lo que estábamos hablando hace un momento. Sí, aparte ahí aparece algo que por ejemplo se está viendo mucho en este momento, en estas semanas, digamos, que tiene que ver con el tema de la discriminación, el bullying, el maltrato. Y aparece algo, por ejemplo, no sé si empezaron a notar antes de los noticieros la placa que aclara que es un contenido no apto para niños. Sí. Y adolescentes. ¿Vieron? Sí. Y ahí aparece algo concreto. Informar también genera en algún momento un proceso de naturalización. Y esto hay que pensarlo. Y está bien advertirle a la familia. Guarda, yo no sé si esto lo tenés que ver con un pibe de 10 años. Muchas veces son noticias que por ahí son intrascendentes para los pibes, para los chicos, y otras veces sí, son contenidos que por ahí no son son adecuados. Para, claro, no son adecuados. Bien, ¿con qué vamos a seguir? A ver, cuéntame. Bueno, en el anterior bloque hablábamos de las campañas que habían realizado los chicos, que eran las de Schneider y la de Axe, como campañas que soportaban esos estereotipos, o sea, como que daban lugar a eso. Y como contrapartida de eso, investigando, me encontré con la campaña de DAB por la belleza real. Ellos, por ejemplo, una de las primeras cosas que dicen, imagina un mundo donde la belleza es una fuente de confianza, no de ansiedad. DAB escucha a las mujeres. Esto de escucha a las mujeres hace referencia a un estudio que se hizo en el 2004, donde entrevistaron a 3.200 mujeres de distintos países de entre 18 y 64 años. Y el objetivo era saber más o menos qué visión tiene la mujer sobre el significado de belleza y cómo esto influye en su bienestar y la felicidad de cada una. Y los resultados fueron bastante alarmantes. Dice, más del 75% de las mujeres aseguran que la belleza, mundialmente se define entre parámetros demasiado estrechos, con lo cual la mayoría de las mujeres se siente fuera de estos parámetros. Obviamente. Y que más de 75% de las mujeres piense esto es bastante feo. Y dice, 9 de cada 10 mujeres desea cambiar algún aspecto de su apariencia. Y la mayor insatisfacción es por su peso y por la figura. O sea, ¿cómo pesa los ideales de belleza que nos vende la publicidad en estas mujeres? O sea, aparte aparece algo ahí que es esta cuestión de amplificar aquello que naturalmente no se encuentra. Yo les decía en un comienzo al otro grupo, si lo más fuerte, ¿sí?, para pensar en la belleza es que alguien tiene que ser rubio, alto y de ojos azules, cuando vos salís a la calle te encontrás con que menos del 22% de la población femenina tiene esas características, es obvio que lo que genera es frustración. Claro. ¿Sí? Si lo que buscas es hombres a los que no les crezca ni la barba ni pelo en el pecho, y resulta que hormonalmente lo natural es que en cerca del 70% de los hombres tengamos alguna clase de vello en todo el cuerpo, hay algo ahí que es como a contranatura, y por otra parte seguramente lo que va a generar es ansiedad. A ver, ¿y a qué conclusión llegaste con esto cuando empezaste a trabajarte este caso particular? Digamos, como quedó, en vez de encarar por el lado de basarse en un estereotipo para generar insatisfacción, todo lo contrario, tomó esa realidad. Y por ejemplo, ellos hicieron esta campaña en tres partes. La primera parte fueron donde aparecían 6 mujeres que eran de distintas razas, de distintos formas. No eran modelos. Claro, no eran modelos como las que conocemos. Eran chicas comunes, de distintas formas de cuerpo, distinto color de pelo, distinto todo. Con alimentación normal, sanita, claro, con curas. No, es menor. Pero es que la modelo, de hecho, no come bien. Sí. Y antes de hacer una campaña se pasa 3 días a dieta líquida. Contale a la gente que vivís a avena, sí, a salvado de avena, digamos, para, claro, y que tomás muchísimo líquido y después lo que haces es deshidratarte el día que haces las fotos. O sea que al final lo que se vende como un cuerpo saludable y perfecto es todo lo contrario. Está enfermo, claro. En el momento, bueno. Claro, pero la historia es que nadie te cuenta esto. Claro. No. También después la segunda parte fue una campaña que se llamó Evolución, que hablaba de que, o sea, se centraba más en las mujeres de más de 50 años, que mostraba, que la hizo una fotógrafa que se llama Ana Leibovitz, algo así, donde sacaba fotos a mujeres que estaban desnudas, o sea, sin mostrar sus partes íntimas, estaban desnudas y tal vez tenían canas en el pelo o arrugas, como que apuntaban a que la belleza después de los 50 años era más que no tener arrugas o tener el pelo del mismo color. O sea, era más que eso. Y después también, para esa segunda parte, hicieron una encuesta que dice que el 91% de las mujeres de más de 50 años cree que es hora de que la sociedad cambie esa visión sobre la belleza después en el envejecimiento. Nos vamos a quedar con esto. Es hora de que la sociedad cambie y está bueno hacer pensar, ¿no? Viene un grupo más ahora y vamos a seguir con el tema. ¿Les parece? Dale. Sí. Bien. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. I don't know how. estábamos hablando acerca de estereotipos, después hablamos de discriminación, de los marcos regulatorios, de la cámara, ¿sí? Ahí publicitaria. Ahora tenemos un nuevo equipo. A ver, ¿quiénes se acaban de sumar? ¿Quiénes no estuvieron? Dígame sus nombres. Yo soy Tomás. Tomás, bienvenido. Yo soy Di Paolo Mira. Bien. Yo soy Matías Márquez. Bien. Bueno, bienvenidos. Se está sumando gente, compañera. Rocío Corrido. Rocío. Y después se nos han quedado otros compañeros que ya estuvieron en el primer bloque. ¿Sí? Sí, sí. Bien. A ver, ¿cómo avanzamos en esto? Y ya hablamos incluso hasta de una campaña que no solo no discriminaba, sino que trabajaba reforzando algunas miradas más positivas, digamos, del cuerpo, de la feminidad, de la edad. ¿Sí? ¿Y ahora? Nosotros estuvimos, cuando estuvimos en publicidad, en la materia de aspectos sociales y económicos de la publicidad, estuvimos estudiando lo que es las miradas apologistas y apocalípticas. Uh-huh. Según Umberto Eco. Ajá. Digo, para aquellos que alguna vez leyeron el libro es Apocalípticos e Integrados. Sí. Ustedes sí. Están hablando de dos miradas. Una, claro, es la apocalíptica. ¿A qué se refiere? Según Umberto Eco, los apocalípticos son los que sostienen que la publicidad destruye los valores sociales. Digamos, como que en vez de tomar de la sociedad las cosas, sino que pone en la sociedad distintos valores que generan una sociedad egoísta, consumista, que sostiene el capitalismo. Lo que quiere decir es que la publicidad tiene la culpa de todo el mal de la sociedad. Entonces es como culpa a la publicidad de todo. Y como que la sociedad no hace nada y a la publicidad de los medios, ¿eh? Exacto. Porque se culpa al cine hollywoodense, la televisión, a la comunicación radial y aparte la comunicación publicitaria, que es la mirada que nosotros reconocemos a veces como crítica de los medios, pero que muchas veces es la mirada con la que uno analiza los medios habitualmente, que es la mirada marxista. Algo que también hablan de los apocalípticos es de que crean estereotipos que, a diferencia de los apologistas, los utilizan. Es algo que marca mucho en el texto que estuvimos estudiando. ¿Quién lo utiliza y para qué? A ver. Lo que quiere decir es que la publicidad, los apologistas dicen que la publicidad agarra esos estereotipos que tiene la sociedad, los utiliza y capaz los deforma, pero no los crea la publicidad y las culpa de todo mal. Y dice que está bien, la publicidad no es mala, sino que agarra lo que la sociedad creó. Digamos que también lo que tiene la publicidad es que sintetiza, un montón de factores, como que los agarra, los sintetiza y los repite. Y de esta forma da un mensaje también. Dice también Umberto Eco que si pudiéramos hacer una reconstrucción de la publicidad a través de la historia, también haríamos una reconstrucción social de cómo fue cambiando, como hablábamos antes, de que antes el ideal del hombre era diferente tal vez al del que es hoy, y el de la mujer también. O sea que los apologistas se basan en que justamente como va cambiando la sociedad, también va cambiando la publicidad. Exacto. Está adaptando. Exacto. Bien, porque la mirada aparte integrada de los medios tiene una característica que es esta de hacer apología. ¿Qué es hacer apología de algo? ¿Cómo lo explicamos en sencillo? Hacer mención. Sí, exacto. No, es hacer defensa. Defender a la publicidad. Es defender por defender incluso. Sí. O sea, si vos tenés en la mirada apocalíptica, tenés algo así como tremendo porque los medios te manipulan y son todos malos, ¿sí? Así se hicieron carreras enteras de comunicación y periodismo, demonizando lo que es la comunicación. Sí. La opción opuesta sería esta de los integrados o apologistas, como dicen ustedes, que son los que hacen apología. Lo que dicen es el medio no tiene culpa de nada, el medio no hace nada malo. Son dos extremos muy fuertes, ¿sí? En el medio nosotros, claro. Que ¿sí? tenemos que decidir en qué posición tomar o estar en el medio, o que ustedes se dieron cuenta de esto incluso. Exacto. Que pueden haber publicidades hechas pensando, ¿sí?, en valor positivo, como el caso de DAB. Exacto. O pueden haber publicidades que trabajen valores sin importarle a quién dañan, a quién lastima, a quién discrimina. Claro. ¿Sí? ¿Y qué encontraron? Iban a hablar de otra campaña. Sí, y estuvimos también analizando la campaña de DAX, en este caso la DAX Chocolate. Escuchemos el separador, claro. y vamos entonces con la campaña. Él levantó los brazos, era una cosa incontenible. Venía un poco transpirado. Acá, más o menos. ¿De acá? Sí. ¿Acá? Bueno, me lo presentaron. No me voy a olvidar nunca de ese día. Y análisis de la campaña y encuestas. Sí, para que más. Bien, ¿estamos en el aire? Sí, y a ver, cuéntenme, ¿qué bueno, pudieron encontrar? Estuvimos en esta... investigando la campaña de Axe Chocolate. Lo que hizo Axe fue hacer una encuesta, principalmente fue Unilever, que hizo una encuesta de 3.500 mujeres de entre 18 y 35 años de 13 países, y decía que 7 de cada 10 mujeres encuestadas decían que el chocolate era el afrodisíaco más poderoso, por arriba de quienes señalaron el sexo, el salir de shopping, una buena cena y, por ejemplo, un rico helado. Claro, recordemos igual la publicidad, que se trataba de que un hombre se ponía el desodorante y obviamente el olor al chocolate lo transformaba en un hombre de chocolate. Irresistible. Entonces iba caminando por la calle y todas las mujeres se le iban acercando y se ponían de rodillas a sus pies. Se tiraban encima. Se tiraban encima. Estaba en el colectivo y una chica le mordía la nalga. Otra chica le usaba el dedo para hacer chocolatada. Y así iba sucediendo toda la publicidad. Diciendo bien, como que todas las mujeres se vuelven locas. Sugerente, aparte, ¿no? Claro. Sí, ya sé, que tengo el chocolate poco tiempo. Era irresistible. Pero tiene mucho para decir, entonces estoy tratando de que entre todo. A ver, ¿y a qué conclusiones pudieron llegar al ver esta publicidad, analizarla y empezar a encontrar estos estudios? Algo que yo quería marcar también es que en Argentina, que fue donde se lanzó la primera vez el comercial, fue que unió 12 empresas, que es Axe y Playboy, para juntar el chocolate, que es lo irresistible, con la mujer. Que la mujer irresistible, Playboy, se vuelva loca por el hombre de chocolate. En fin, bien. ¿Y les pareció bueno? Y yo creo que desde mi opinión es que muchas mujeres no son así y no se sienten identificadas y no creen que eso es lo correcto y no tampoco le gusta al hombre que use el Axe. A ver, brevemente, porque nos quedan 30 segundos más o menos, ¿qué quieren dejar en la cabeza de los oyentes después de haber hecho todo este trabajo? ¿Qué quisiera resaltar en la cabeza de este oyente que tenemos ahí como escucha? Que cuando miren una publicidad, la analicen y vean si se sienten perjudicados por esa publicidad y se sienten que le están marcando un estereotipo. Bien. Yo le hablaría a los futuros publicistas o a los que ya están trabajando en esto, que es encarar el trabajo desde un marco más creativo. No quedarnos siempre en lo mismo y poder ir más allá de lo que ya está establecido. Y así generar algo nuevo, claro. Animarse. Claro. Animarse a cambiar, a romper con los estereotipos. Y poder cambiar la publicidad. De hecho, se pueden sacar cosas mucho mejores que las que ya están. Claro. ¿Y ustedes para qué les sirvió este laburo? Para abrir la cabeza, para ver, o sea, además de lo que nos enseñan los profesores de publicidad, aprender otra cosa y para nosotros, para mejorar en el futuro y cambiar eso. Sí, yo creo que ver la publicidad desde otro punto de vista, mucho más interno y mucho más centralizado. Tener un punto de vista crítico. Entender otros conceptos más allá de los que ya están establecidos. Bueno, acá aparecieron conceptos que son netamente imposibles de conocer si uno no fue a la escuela. Claro. Entender la mirada apologética o apologista, la mirada integrada, diferenciarla de esta mirada crítica y apocalíptica, poder reconocer la necesidad de desmontar los mecanismos de discriminación son fundamentales. ¿Sí? ¿Qué esperan ustedes que les pase a este oyente que nos está escuchando en diferentes provincias? ¿Qué les gustaría que le pase a ese oyente? Que se concientice en que la publicidad no es ni la mirada de los apologistas ni apocalípticos, sino que habría que buscar el intermedio, como estamos nosotros, y poder así entender todos los puntos de vista que ellos quieren darnos a conocer. Bien. Yo le diría que se libere de todo esto que estamos hablando, que no se encierre como en estos estereotipos que le dan para consumir, que sea sí mismo, comprando un producto o no comprándolo, que nunca pierda la esencia. Claro, marcando por ejemplo el estereotipo de belleza, hay otros tipos de belleza que no son explotados como los de hoy en día. No hace falta ser flaca y esbelta para ser linda. O ser el hombre perfecto, como dicen las publicidades. Hay otro de tipo de belleza, otro tipo de... De hombre perfecto. Claro, yo también. Bien, chicos, muchísimas gracias. Gracias por venir. Sí, muchísimas gracias en serio, porque aparte nos hacen pensar y reflexionar. Espero que lo hayan pasado bien. Nosotros nos despedimos de la gente hasta la semana que viene, cuando volvamos a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es Hora Libre. Chao. y me sentí muy mal.